Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate, checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas, no importa si son tarjetas de crédito, préstamos personales, algún hipotecario, lo que sea. Aquí en Defensa del Deudor estamos para ayudarles. Quiero darle las gracias, como ya es costumbre, a mi queridísimo amigo y productor de estos programas, nuestro querido Helmy, que nos está haciendo el favor de retransmitir esta emisión desde la Ciudad de México, vía Skype, la magia del Internet, hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, y de ahí se distribuye a el planeta entero. De verdad, muchísimas gracias, Helmy, por el apoyo, por la ayuda, por todo lo que haces por esta estación de radio, además de que graba todos los programas. Todos estos programas de radio, nuestro amigo Helmy se encarga de grabarlos y subirlos en formato podcast para que ustedes los puedan escuchar en el momento que gusten y manden. Los pueden descargar desde iTunes Store, la tienda de Apple, la tienda de contenido virtual más importante del planeta Tierra. Desde ahí pueden descargar cualquiera de estos programas, ya sea de radio, de televisión, algún tema en particular. Ahí está todo, de verdad. Muchísimas gracias, Helmy, porque le estás ayudando a muchísimas, muchísimas personas, ni te imaginas. Y bueno, ya las primeras personas que se están conectando a nuestro chat de la estación, de verdad, muchísimas gracias por su preferencia. Ya muchísimas personas que aparecen como invitadas. A todos nuestros amigos invitados, de favor, un favor enorme, cámbiense el nombre por el que ustedes quieran, pónganse un apodo, como les decían en la escuela, como les dicen en su casa. ¿Para qué? Para poderlos ubicar al momento de estar dando las asesorías, porque luego entra mucha gente que no se cambia el apodo y es un auténtico relajo. Ya no sé si es la misma asesoría, si ya es otra, si es la continuación o cómo está el asunto. Por favor, cámbiense el nombre. Como todos nuestros queridos amigos que están conectados en el chat, por ejemplo, J. Mario, Guillermo, Caramelo, Cars, Red Planet, Beriux, mi querida amiga la doctora en psicología, Karime, Hugo Gol, Hermi, todas estas personas ya se cambiaron el nombre ahí en el espacio, justamente arribita de donde escriben, le borra esto y ponte un apodo, se ponen el apodo que ustedes quieran y listo, en el espacio de escritura escriben todo lo que gusten y manden. Vamos rápidamente a las primeras respuestas del día, pero antes de irnos a las primeras respuestas, la licenciada Escobar ya está conectada ahí, mi querida amiga, licenciada Escobar, yo un abrazo. Antes de irnos de lleno al programa, les tengo por aquí un par de noticias muy, muy importantes. A ver ustedes qué opinan. La primera fue algo inesperado. Ya saben que aquí en Defensa del Deudor luego ocurren cosas inesperadas, sorpresivas, que ninguno de nosotros tenía idea. Y pues sucede que este fin de semana se contactó conmigo una reportera de Noticieros Televisa. Yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen. Es la reportera Irlanda Maya. Irlanda Maya, que participa en diferentes programas de Televisa, sobre todo en temas de salud, me habló, me dijo: oye, Ángel, ¿sabes qué? Bueno, no, oye, Ángel todavía no me conocía, pero ya después agarramos confianza y platicamos padrísimo y ello. Pero antes de esto me dijo: oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber si les podemos hacer una entrevista para ver cómo le afecta al deudor el tener deudas, por supuesto. Ellos le llaman el síndrome del deudor. Yo encantado de la vida, hicimos cita para el día de hoy, lunes, a las 12 de la tarde. La entrevista se grabó, padrísima. No es una cápsula, no crean que es una entrevista muy larga, es una cápsula de unos 2 minutos, 3 quizás, donde tratamos temas muy interesantes como el estrés que ustedes viven todos los días por esta situación de las deudas. A lo mejor muchos de ustedes ya no tanto, a lo mejor muchos otros sí. El acoso por parte de los despachos de cobranza que no les hacen la vida fácil para nada. ¿Cómo se manejan estos cobradores con los niños, con los señores de la tercera edad, con las personas en nuestro trabajo? Hablamos de muchas cosas, de verdad. Yo espero que puedan ver esta entrevista. Tentativamente va a pasar por el Canal 4, en el noticiero de Paola Rojas. El noticiero de Paola Rojas, que tiene un rating espectacular, porque es el noticiero que más gente ve a la hora de la comida. De ese tamaño, a la hora de la comida, yo creo que 6 de 10 están viendo ese noticiero nada más, y los otros 4 se reparten entre todos los demás noticieros que pasen a esa hora. El de Paola Rojas es el más visto. Chéquenlo, si tienen oportunidad, tentativamente pasa este jueves. No tenemos un horario fijo, eso sí me dijo. Puede pasar en cualquier momento entre las 3 de la tarde y las 4. Así que si tienen chance, chéquenlo, va a estar bastante, bastante interesante. Y otra noticia que les tengo a todos ustedes. Se acercó a nosotros el arquitecto Hugo Ortiz. El arquitecto Hugo Ortiz es un artista plástico. Yo en el programa pasado, en nuestro programa nocturno, les comentaba acerca de que teníamos unos proyectos para ya empezar a hacer un poco de activismo ciudadano. No se me espanten, a nadie le voy a pedir que marche con pancartas por Reforma, ni que bloqueemos calles, ni mucho menos, porque yo soy de la idea, y yo creo que muchos de ustedes también, de que ese tipo de activismo simplemente no funciona, no sirve. Nosotros, apoyados por este sensacional arquitecto, que espero que ustedes tengan chance de googlearlo, es el arquitecto Arturo Ortiz. Arturo Ortiz, chequen nada más todo lo que ha hecho esta persona. Ha tenido exposiciones en Nueva York, en Londres, en Barcelona. Ha hecho de todo. Ha tenido a su cargo proyectos gubernamentales importantísimos, proyectos particulares igual de importantes. Tiene unas ideas fantásticas para impulsar a defensa del deudor. Y que ya comencemos a hacer algo más concreto para que se modifiquen de una vez por todas, esas leyes arbitrarias y abusivas en relación, primero, al cobro a lo chino, que ejercen los bancos de manera totalmente impune y totalmente bajo el cobijo de un gobierno que parece que no le importa al pueblo un cacahuate. Tenemos esta es la primera. Y la segunda, que yo también creo que es muy importante, es el acoso telefónico a su lugar de trabajo. Porque muchos de ustedes, y no me van a dejar mentir, muchos de ustedes perdieron su empleo porque les estuvieron llamando y llamando y llamando a su trabajo. Así las cosas. Estas son las dos iniciativas de ley que queremos impulsar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primeramente con el apoyo de los partidos políticos, que ya por ese lado ahí vamos poco a poco, parece que ya logramos generar un camino, una línea de comunicación. Pero la otra, y los mismos partidos políticos nos lo solicitan, es que hagamos un poco de activismo social. Nosotros, les repito, no vamos a cerrar calles, ni mucho menos. Tenemos dos proyectos muy interesantes, a ver ustedes qué tal les parece. El primero de estos proyectos, que ya se los adelantaba yo hace unos días, es que se va a llamar, para empezar, se va a llamar Quítate un peso de encima. Quítate un peso de encima, y no pesos de pesos, de pesos y centavos, no. Un peso en calidad de algo que resulte pesado para ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, ya les decía yo desde la semana pasada. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar llamar a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, y apoyados con este arquitecto que tiene todo el apoyo de diferentes grupos culturales aquí en el país, gubernamentales y privados, a través de él, vamos a generar el primer proyecto, que se trata de lo siguiente. Vamos a ir todos los que ustedes deseen, ojalá sean muchos, porque eso sería fantástico, porque demostraría una unión que existe entre los deudores, sobre todo entre los que viven aquí en el Distrito Federal, pero también va para la provincia esto. Vamos a ir ahí afuera de Banco de México, posiblemente en el perímetro de Bellas Artes, y vamos a ir a un lugar específico dentro de este lugar, dentro de este sitio, a dejar una piedrita, no sé, del tamaño quizá de la mitad de la palma de nuestra mano, una piedrita de río, una piedrita que nos encontremos, una piedrita X o Y, la vamos a tomar y la vamos a ir a dejar en ese punto. Y listo, nos retiramos. No necesitamos dar nuestro nombre, no necesitamos hacer absolutamente nada. El chiste es nada más ir y dejar la piedrita. Y que otro deudor llegue y deje otra piedrita. Y si tenemos 3 tarjetas, dejar 3 piedritas. Y así, ¿Cuál es el simbolismo de esta situación? Que el deudor se está comenzando a quitar ese peso, ese lastre, esa carga de encima. Lo estamos demostrando mediante esa pequeña piedra que estaremos dejando ahí. La idea básica es que se junten varios cientos de piedras y que en determinado momento del día ya sea una cantidad importante. Los medios, les repito, van a estar presentes durante este evento. Entonces yo les suplico a toda la comunidad deudora del Distrito Federal y el Estado de México que nos apoye con esto, por favor. La fecha está por definir. Lo único que tienen que hacer es llevar su piedrita y dejarla. Yo voy a llevar mi piedrita personalmente, la voy a dejar. Algunas otras personas que tengo conocidas que tienen deudas también van a ir a dejar su piedrita. Yo les suplico a todos una vez más que le comenten esto a sus amigos, a sus familiares, a quien ustedes quieran, lleven su piedrita y déjenla. A nuestros amigos de provincia, ya se los había yo dicho hace unos días, basta con que empaquen su piedrita en un sobre y nos la manden, no necesita ser muy grande, nos la manden por correo y Defensa del Deudor en representación suya irá a dejar estas piedras ahí enfrente de Banxico. Esto es nada más para que se vea que ya comienza a haber un descontento en la sociedad en relación a cómo se manejan los bancos. El otro proyecto que vamos a arrancar terminando este, que también va a resultar muy interesante para ustedes, posiblemente se realice en el Museo MUAC, aquí en el Distrito Federal. Lo que les vamos a pedir una vez más es que nos envíen esas cartas de cobranza, esas cartas amenazantes, donde les dicen que los van a embargar, donde les dicen que los van a meter a la cárcel. Esas cartas nos las pueden enviar de cualquier parte de la República, 1, 2, 10, 20 cartas, las que ustedes tengan, nos las van a mandar por correo, lo mismo nuestros amigos del Distrito Federal y también nuestros amigos del Estado de México. Y nosotros, apoyándonos en este artista plástico, en este arquitecto, vamos a tener un área en el museo para con una gran pared de corcho, donde vamos a ir poniendo con chinchetas todas estas cartas para que la gente que visite este museo se dé cuenta del acoso que son víctimas los deudores mexicanos. También si uno de ustedes desea llevar su carta, vamos a tener una pared, un apartado ahí con chinchetas para que quiten una y peguen su carta con total libertad. La idea básica es que esa pared se llene completamente, se forre de cartas de despachos de cobranza. Si esto funciona como esperamos, el siguiente paso va a ser llevarnos esta exposición a un lugar público, al Zócalo, no sé, a alguna calle muy importante donde muchísima gente pase y que los que deseen también agarren su cartita y la peguen ahí. Vamos a tener a los medios de comunicación haciendo cobertura de toda esta situación y de ahí esta exposición, así, ya que esté bien llena de cartas de cobranza, se va a ir a Europa, nos la vamos a llevar a España, nos la vamos a llevar a Nueva York y estamos viendo si también nos la podemos llevar a Londres para que la gente en otras partes del mundo se dé cuenta. Balconiemos, si ustedes quieren, a la banca en México. Que se den cuenta el sistema tan abusivo, tan grotesco, tan ruin muchas veces que manejan los bancos para en contra de los deudores. Estos son dos proyectos. Tenemos un tercero que también les va a resultar muy interesante. En diferentes estaciones de radio FM, algunos locales, algunos nacionales, vamos a meter cápsulas de llamadas de cobranza, editando, por supuesto, su nombre para guardar la privacidad de todos ustedes, las personas que deseen enviarnos sus llamadas, estas llamadas donde les gritan, donde los maltratan, la graban con una grabadora de cassette, una grabadora digital, con el celular, como ustedes prefieran, y nos envían el cassette, el archivo, o como lo hayan grabado, nosotros nos vamos a encargar de editarlo para que no aparezca su nombre en ningún momento, ni ninguna forma de que los puedan identificar. Y entonces nos vamos a programar en distintos horarios en los programas de radio. Así, a media canción, sin decir agua va, sin avisarle absolutamente a nadie, a media canción se va a cortar la canción y va a entrar la llamada superagresiva de este despacho de cobranza para que la gente que esté escuchando esto sienta un impacto inmediato, sienta de verdad por lo que está pasando muchísima gente que tiene deudas. Quizás muchas de estas personas sean deudores. Lo que buscamos con todas estas campañas es que los deudores principalmente vean que no están solos, que no son los únicos, porque ese es uno de los principales problemas que tienen los deudores, que se sienten solos ante el mundo, ante este problema, que sepan que son muchísimas otras personas las que tienen este tipo de situaciones. Y el otro es ya comenzar a meter presión, ahorita mediante este sistema artístico, que finalmente es presión social, y más adelante ya a nivel político, ya que los políticos vean que en verdad estamos moviendo una cantidad importante de personas, para que ya se puedan impulsar definitivamente estas reformas tan necesarias tan indispensables, primeramente, que ya no se puedan cobrar a lo chino de sus nóminas de todos ustedes, porque es una tragedia, una desgracia y un abuso. Y en segundo lugar, que el acoso a su lugar de trabajo se acabe definitivamente, que se tipifique como delito que un cobrador esté molestando en su trabajo. Porque hemos escuchado situaciones muy dramáticas de personas que han perdido incluso su empleo por estos despachos de cobranza que les están llamando y molestan a los demás empleados o a recursos humanos o a quien les conteste. Y yo creo que no se vale, ¿no? Yo creo que ya es hora de ponerles un hasta aquí. Este proyecto lo vamos a publicar en nuestro foro quizá el día de hoy, posiblemente mañana a más tardar, para que ustedes lo puedan leer. Googleen al arquitecto, al artista plástico Arturo Ortiz, que es la persona que nos va a apoyar para desarrollar esto, va a conseguir a los medios de comunicación, va a conseguir las áreas donde vamos a poder expresarnos de esta manera, porque ya en el foro nos expresamos y mucho, muchísimo, pero es necesario ya trasladar esto del foro a la realidad pública, porque por cada persona que ingresa a un foro de internet, por cada persona que encuentra defensa del deudor en la web, por lo menos hay 50 personas más que no tienen idea de que existe defensa del deudor, que no tienen una computadora, que no saben usarla, que no tienen internet, etcétera. Entonces, por favor, se lo suplico, apóyennos en esto. Yo no les pido nada espectacular, tan solo una piedrita por ahí van pasando, la dejan, ahí va a haber una fecha determinada, un horario específico para que ustedes dejen su piedrita y se van a poder retirar sin ningún problema. Si quieren hacer algún comentario a los medios, lo pueden hacer. Si no lo desean hacer, se pueden retirar así tranquilamente, con total anonimato y seguridad. Ahí vamos a estar su servidor, va a estar el arquitecto y vamos a estar algunas personas más de defensa del deudor coordinando todo esto. Lo que queremos es generar un cerro, un verdadero cerro de descontento y que Banco de México se dé cuenta el nivel de descontento que existe hoy en día por todas estas leyes arbitrarias y abusivas que existen. Las cartas de los despachos de cobranza para callarle de una vez por todas a todas esas entidades, a todas esas instituciones que dicen que el acoso de los despachos de cobranza no es nada más que un mito, que no existe, que los deudores se lo inventan, que esas cartas no nomás las sacan de su imaginación. También muy importante. Y las llamadas de cobranza, porque también estas mismas personas dicen que las llamadas de cobranza siempre se realizan de manera muy adecuada, muy educada, sin insultar al deudor para nada. Nosotros sabemos perfectamente bien que eso no es cierto. Entonces les voy a suplicar que si tienen chance ya de comenzar a grabar sus llamadas, que nos hagan llegar unas 3, 4, 5, 10 llamadas para que sean editadas. Nosotros les vamos a garantizar total anonimato y van a salir en algunas estaciones de radio de pronto. Nosotros, por supuesto, les vamos a avisar en cuáles. De momento el IMER ya nos dio luz verde. Por ahí tenemos un par más que están estudiando el caso que seguramente lo van a autorizar. Y así vamos a alzar la voz ahora sí. Es momento de alzar la voz y de demostrar que los deudores ya estamos hasta la coronilla del abuso de los despachos de cobranza. Y bueno, vámonos ahora sí rapidísimo a las preguntas, porque si no, no me va a dar tiempo. Y los comentarios que tienen al respecto en relación a esta situación. Nos dice Cars que parece que todos están de vacaciones. Qué bueno que pueden, me da mucho gusto también. Red Planet dice que quiso entrar al foro, pero le dice que su cuenta está desactivada, que contacte al administrador, pero no sabe cómo. Envía un email, Red Planet, un email a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Red Planet. El planeta rojo, estamos para servirte. Recuerden que si no utilizan su cuenta en un periodo de 30, 40 días, nuestro sistema automático la va a dar de baja. No los va a banear ni los va a expulsar. La va a dar de baja y la va a tener ahí en la congeladora un tiempo para ver si el usuario la solicita su reactivación. Y tan sencillo, la reactivamos, nada más no dejen pasar tanto tiempo sin conectarse. Carlos dice que le insisten que deposite 2,000 pesos para que el banco sepa que tiene interés de pagar. Le llaman diario, ya les dijo que lo demanden, que no depositará hasta tener una carta que pueda negociar. Efectivamente, Cars, tú ya sabes bien cómo funciona esto. No te dejes, mi estimado Cars. Sin carta convenio no hay pago. Tan sencillo. System 2010, saludos. Hola, ¿cómo estás? Regia 47, he enviado datos para el registro con defensa del deudor. Me pide de favor, le avisen si puede afiliar para defender su caso con Banco Invex. Claro que sí, por supuesto, Regia. Es más, mira, me puedes enviar un email a contacto@defensadeldeudor.org. Lo voy a repetir. contacto@defensadeldeudor.org y con mucho gusto yo checo qué onda con tu afiliación, Regia 47. Y fíjense que me estoy fijando, el horario de la tarde le está haciendo competencia y duro al horario nocturno, porque en el horario nocturno tenemos más o menos un promedio de 45, 46 personas en el chat, usuarios de radio muchísimos más, pero en el chat 45, 46 de manera simultánea, y por lo que veo aquí también están pero pesados en el horario de la tarde. Me pregunta Colossus que si lo podemos ayudar. Colossus, mira, de un favor, te voy a dar solución mucho más rápida si me envías un email, porque ahorita están los técnicos de Telmex arreglando el conmutador. Mándame un email a contacto@defensadeldeudor.org y ahorita mismo acabando el programa checo qué onda con tu afiliación, mi estimado Colossus. Alfredo dice que en el caso de un crédito hipotecario con la institución bancaria, procede también la suspensión provisional de pagos, que si funciona también la suspensión provisional de pagos, y con la finalidad de hacer un plan de ahorro y buscar un pago con descuento, sí, sí, pero aquí lo que debes esperar, mi estimado Alfredo, es que te demande el acreedor, que te demande ante un juez, ya que tengas una lanita ahorrada. Este proceso se puede llevar unos 3 años, o sea que mientras tienes chance suficiente para ir ahorrando, y si tu casa vale 1,000,000, júntate 500,000 pesos y con eso se puede liquidar, mi estimado Alfredo. Caramelo dice que me envía la papelería de sus deudas y tener una solución. Claro que sí, Caramelo, pero no me la envíes. Solamente que te quieras afiliar a Defensa del Deudor, pero revisiones y todo eso, asesorías, las damos mediante el foro o este programa de radio. Dice Germi que qué respuesta les tengo en relación a la propuesta de un diputado allá en Guadalajara en contra del acoso bancario. más bien de los despachos de cobranza. Hemos tratado de contactar a este diputado, mi estimado Germi, no hemos tenido suerte, ¿eh? Al principio nos decían que era por la temporada navideña y porque no sé qué, pero ahorita como que me suena ya más a excusas, mi estimado Germi. Habría que ver si ya la están aplicando en realidad, ¿no? Manny, ¿cómo estás? Googleen al arquitecto, artista plástico Arturo Ortiz, que es la persona que nos va a ayudar a desarrollar estos fantásticos proyectos. Ya es cuestión de semanas, ¿eh? Semanas, para que los echemos a andar. Se van a dar cuenta nomás de qué personaje se trata, de qué manera nos va a ayudar tan impresionante. Dice la licencia Escobar que si puede mandar a su representante legal, o sea, a mí, para dejar la piedra porque ya no puede ni moverse. Claro que sí, mi estimada Yol, por supuesto, yo dejo tu piedrita. Hedmi dice que hacer una complacha entre todos para mandar es un camión de volteo lleno de piedras. Eso estaría fenomenal, pero ¿sabes cuál es la bronca? Que eso ya es delito. El dejar cierta cantidad de piedras en la vía pública, una sola persona, por supuesto, que vaya y deje una cierta cantidad de piedras en la vía pública se denomina como tirar cascajo. Por eso es que si ustedes llevan una sola piedrita o dos o cinco, no pasa nada. Eso no es ningún delito porque no es basura, son piedras que están llevando de un punto en algún parque a otro punto en una plaza. No afecta en nada. El llevar un camión, pues ya sí nos podríamos meter en algún lío legal, porque sí era una idea que teníamos, pero nos dice el arquitecto, ¿saben qué? Que ahí sí puede haber una bronca por esta situación y tiene toda la razón. Dice Puma 2012 que se puede hacer carta convenio con el despacho, tiene que ser con el banco directamente. No, se puede hacer con el despacho, pero ya que te la envíen, la subes al foro si no eres afiliado, porque los afiliados nada más nos la tienen que enviar y nosotros nos encargamos de todo. Si no eres afiliado, la tienes que subir al foro para ver que esté bien. Si está bien, tienes que contactar al banco para que te valide el descuento. Si no está bien, pues hay que volverla a pedir. Mi querido Colossus, ya lo está escuchando. Colossus, mándame a contacto@defensadeldeudor.org tu solicitud. Ya me enviaste una, me parece. Se me hace que ya la pasé al área correspondiente. Porque me mandan muchos mails, Colossus, discúlpame. Me mandan cantidad de mails. Pero si ya me la enviaste, seguramente yo ya la envié al área correspondiente y está por llegarte tu contrato. No desesperes, mi estimado Colossus. Y si no, mándame tu correo. A Colossus le decía yo que mande eso, si ya lo mandó, pues no hay bronca, ya, entonces yo ya lo envié, yo ya envié todas esas solicitudes a las áreas correspondientes, no deben de tardar mucho en contestarte. Palemo no nos ha podido escuchar en la noche, se pone muy bueno el programa, pero fíjate, ahorita cuánta gente está conectada en el chat, más o menos ahí saco yo una estadística, si hay 50 en el chat, cuantísimas más otras personas nos están escuchando nada más en el radio, o sea, por lo menos, 5, 6, 7 veces esa cantidad. Y en los programas de radio de la noche, esa es la cantidad que rayamos promedio, entre 45 y 55, 60 radio escuchas. Colossus dice que me lo manda por Messenger. No, Messenger no uso. Soy enemigo, pero terrible, de Messenger desde hace muchos años. por mail, mi estimado Colossus, por mail te damos solución. Si ya me lo enviaste, si ya me enviaste tu caso, si ya me enviaste tu caso en relación a tu solicitud de afiliación, no tiene caso que me la vuelvas a enviar. Yo seguramente ya la envié porque envié todas las que me habían llegado. Si tienes alguna duda, puedes enviármela nuevamente y con mucho gusto te apoyo. Palemón dice que quiere visitarme las nuevas oficinas, que ahora le quedan más, mucho más cerca, por eso los cambiamos de oficina. Si ahora van a la oficina, se van a dar cuenta de cuánta gente nos visita todos los días, ¿eh? Hoy que estaban las personas de Televisa esperando, que llegué yo, quedamos de vernos a las 12, llegué a las 12, pero ellos ya tenían rato esperándonos porque son muy, muy puntuales, llegaron varios minutos antes. Ya el lobby de la oficina estaba lleno completamente, lo cual a mí me da mucho gusto porque quiere decir que esta nueva ubicación les está funcionando. Y me preocupa porque vamos a tener que comprar más sillones para que se puedan sentar todos de una manera más cómoda. Por cierto, que la entrevista estuvo sensacional. La señorita Irlanda Maya, de verdad, qué profesional, mujer. Tenía ya todo muy bien desarrollado, había leído bastante en relación a las deudas, me hizo preguntas muy interesantes. Por favor, no se pierdan esta entrevista. Ojalá la pasen completa porque tenemos el problema de que cuando la entrevista es en vivo es bastante larga, pero cuando es grabada pasa una capsulita de unos cuantos segundos. Ojalá esta tenga la oportunidad de pasar un poco más, por lo menos unos 3 minutos, porque tocamos temas bien interesantes. Víctor Aguirre, no se olviden, Canal 4 de Televisa, Foro TV, con Paola Rojas en su noticiero a las 3. Tentativamente este jueves va a pasar esa entrevista. Víctor Aguirre dice que pagó su tarjeta Bancomer, se fue a Quita y le pusieron claves de prevención, ahora nadie le quiere dar crédito. ¿Qué hace? Saludos y gracias. Desafortunadamente, Víctor Aguirre, aquí lo único que queda es pagar el saldo remanente para que te quiten esa mala nota. Es decir, que si pagaste con un 80% de descuento, ahora tienes que pagar ese 80% para que se remueva esa mala nota, mi estimado Víctor Aguirre. Por eso siempre es importante asesorarse con los expertos en relación a las negociaciones, que modestia aparte, somos nosotros. Nosotros te podemos ayudar con tus negociaciones para que no sufras estos inconvenientes. El infartado tiene un préstamo personal con Banamex con 3 mensualidades. ¿Lo puede demandar el banco? Sí, de hecho, te puede empezar a demandar a partir del tercer mes que dejas de pagar. Pero la estadística es muy clara. No lo van a hacer de momento porque les interesará más negociar contigo para que logres liquidar la deuda, ya sea con un descuento o una reestructura, que no recomendamos para nada las reestructuras. Pero el descuento puede ser muy atractivo y negociando bien no te va a afectar. Puma 2012, ¿en qué domicilio se encuentran para pasar a exponer su caso? Claro que sí, mi estimado Puma, es Xola, Avenida Xola, número 1902. Avenida Xola, una avenida conocidísima aquí en el Distrito Federal, número 1902, está casi con la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas, justamente enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del edificio ese padrísimo con los murales. Y tenemos que otro punto de referencia, nuestras oficinas son de un azul precioso, una casona antigua muy bonita, con unos terminados impresionantes, está padrísima nuestra nueva oficina, ahí los podemos atender con muchísimo gusto. Recuerden que tenemos estacionamiento totalmente gratuito para todos ustedes, si van, dejan su carro y les sellamos su boleto y no van a pagar ni un centavo de estacionamiento. Y si van en transporte público, tenemos el Metro Xola a unas cuadras, el Metro Etiopía también muy cerca, y exactamente enfrente de nuestras oficinas, la estación del Metrobús SCOP. Metro SCOP se llama la estación de Metrobús, Metro SCOP. Dice System 2010 que hay posibilidad de comunicarse conmigo vía telefónica o por correo y que le asesore puntual en cada una de las cuentas y tratar de saber cuánto tendría que tener para liquidar las cuentas. ¿Es afiliada desde septiembre? Claro que sí, System, para eso estamos. Puedes llamar directamente a negociaciones, me puedes enviar un email directamente a mí a contacto@defensadeldeudor.org y con mucho gusto te desarrollo una tabla en base a lo que debes y cuál sería la mejor estrategia para que liquides tus deudas, mi estimado o estimada System 2010. Luz Amiga dice que quiere saber si le podemos ayudar a que los acreedores dejen de llamar. Ya está afiliada, pero ahora quiere que nosotros hablemos con los bancos y la representen hasta que tenga el 30% aproximadamente para liquidar como para septiembre, porque nadie se ha comunicado con ella por parte de nosotros. Luz Amiga, te podemos llamar con muchísimo gusto, envíame un email a, porque aquí eres Luz Amiga, no sé tu número de contrato, no sé cómo te llamas en realidad, envíame un email a contacto@defensadeldeudor.org, lo voy a repetir, contacto@defensadeldeudor.org. Pero es un hecho, y por eso jamás hemos dicho lo contrario, es un hecho que el que nosotros hablemos con los bancos, porque desde que ustedes se afilian nosotros hablamos con los bancos, es un hecho que eso no va a evitar las llamadas. jamás lo hemos dicho, no va a evitar las llamadas porque el acreedor está en todo su derecho a tratar de recuperar la deuda. Nosotros no lo podemos evitar bajo ningún concepto legal. Lo que sí podemos hacer es proporcionarte un servicio, Luz Amiga, mediante el cual nosotros te mandamos un equipo telefónico para que bloquees esas llamadas. Le vas a decir al cobrador cuando te llame: ¿sabes qué, cobrador? Mira, ya no te voy a poder atender porque la verdad no tengo tiempo, pero te voy a dar el número de mis representantes. Un número especial. Los números de las oficinas son para atenderlos a ustedes, no para atender despachos de cobranza, porque si atendiéramos despachos de cobranza en ese número, pues jamás entrarían sus llamadas. Si de por sí tenemos 5 líneas y así no entran porque muchos de ustedes nos llaman durante el día, imagínate si también llamaran los despachos a esos números, jamás podríamos atenderlos por teléfono. Entonces nosotros lo que hacemos es asignarte un número telefónico especialmente diseñado para eso. Junto con tu equipo va a llegar el número, le dices al cobrador: ¿sabes qué, cobrador? Ya no te voy a poder atender aquí, te voy a dar el número, apúntalo. Y listo, el cobrador lo va a apuntar y lo que vas a hacer tú con este dispositivo electrónico que te vamos a enviar es bloquear esas llamadas. Las puedes bloquear todas, 1, 2, 10, 20 llamadas las vas a poder bloquear. Y así aunque el cobrador te quiera llamar, estas llamadas están bloqueadas electrónicamente. El dispositivo, cuando recibe una llamada de un número bloqueado, se va a prender en un bonito color azul, pero no va a sonar. Y en el display va a aparecer bloqueado y le va a mandar un sonido bastante desagradable a la persona que está llamando, un zumbidito. Y ya no se va a poder comunicar contigo definitivamente, Luz Amiga, y entonces nos va a tener que llamar a nosotros. Y nosotros te vamos a representar en ese sentido, porque repito, el acreedor está en todo su derecho a llamarles. En todo su derecho. ¿Cómo evitarlo? Con este sistema. Le pregunta J. Mario que cuál es el segundo apellido del arquitecto. Híjole, no lo tengo a la mano. Arturo Ortiz, arquitecto Arturo Ortiz. A ver si lo puedo googlear aquí yo rápidamente. Arquitecto Arturo Ortiz. Y ahorita les digo si es él, porque sí tiene razón. Stroke, aquí está. Arquitecto Arturo Ortiz Stroke. Es nuestro querido amigo, el arquitecto que nos va a apoyar. Con estos asuntos de la cobranza, vamos a evitar el cobro a lo chino, con proyectos interesantísimos, padrísimos. Ahí está, mi querido amigo, el arquitecto Arturo Ortiz Stroke, con sus lentes y su peinado alborotado. Por cierto, un tipazo genial. Hablé con él por un muy buen rato ahí en nuestras oficinas de Xola y de verdad me pareció una persona excelente, que está muy interesada en esto. Lleva desarrollando proyectos de cobranza, pero sobre todo en relación a los hipotecarios. Él iba más enfocado a los hipotecarios, pero se dio cuenta que el crédito al consumo está pero pesadísimo y ahora nos va a apoyar con esto. Struck, así, STRUCK. Nos dice Juancho que tiene una deuda con Scotiabank. Le hablaron de Teleperformance y le ofrecieron hasta un 45% de descuento, pero le dijeron que solo tenía un día para hacer el convenio y que el banco tomaría como negativa de pago el que no pudiera responder al momento. Es mentira, Juancho, tú no te estás negando a pagar. Una negativa de pago, ¿sí?, por definición, es que te estés negando a pagar. Tú no te estás negando a pagar. Tú dices: sí, mira, yo no me niego a pagar, yo les voy a pagar, pero ahorita no tengo lana, no tengo dinero. En cuanto yo me estabilice, pues les pago, ¿no? Así de sencillo. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la prisa? Yo te voy a pagar, dame chance. O que es negativa de tú, ponle como quieras. A mí no me interesa, yo no me estoy negando a pagar. Y mis representantes legales de defensa del deudor me van a respaldar todo el tiempo. Así de ese tamaño, mi estimado Juancho. Y el descuento es muy poquito, ¿eh? Ignóranos. Manny777 dice que ¿qué le recomendaron o cómo le recomendaron o le recomendamos. Ha estado contestando a los cobradores una vez a la quincena. Cuando ve números fuera de área o desconocidos o privados con claves lada de otros lados, ignora las llamadas, pero hace pocos días entró a su celular una llamada con clave helada de su ciudad, y al contestar, era un cobrador. Su pregunta es, ¿cómo le hicieron? Ya sabes que a partir de este registro, pues yo siento que muy fraudulento, de los teléfonos celulares, donde se iba a armar una base de datos para evitar la extorsión telefónica, que bajo ninguna circunstancia la han logrado evitar. Todos dimos nuestros nombres, nuestros datos. Júralo, y me corto la cabeza si no es así, que de ahí lo sacaron, mi estimada Manny777. Red Planet dice, son 800 inscripciones y 150 mensuales, pero ¿por cuánto tiempo? El tiempo en nuestro contrato no existe. Si tú necesitas nuestros servicios un mes, pagas tus 800 y tus 150 del mes y listo, ni un centavo más. Si tú necesitas nuestros servicios 3 meses, 800, de hecho ya son 850, lo subimos por la crisis, etcétera, lo tienen que entender, pero lo subimos muy poquito. Son 850 de inscripción y 150 mensuales durante 3 meses, por ejemplo. Que nos necesitas 6 meses, 6 meses pagas. Que nos necesitas un año pagas. Así es de sencillo, mi estimado Red Planet, ni un centavo más. No importa si tienes una deuda o 10 deudas, no importa si debes 50 mil pesos o debes 10 millones, son esas las cantidades. Nosotros nos manejamos así porque con esas cuotas logramos mantener el movimiento, enviamos abogados cuando alguien es demandado, pagamos para que las áreas trabajen, etcétera. Emilio dice que sus deudas son, y tienes un montón de beneficios, mi estimado Red Planet, pero muchísimos, defensa legal sin costo, negociación de tus deudas, entras en promociones con las cuales vas a poder liquidar tus deudas con un descuento bastante, bastante bueno, entre muchísimas otras, o muchísimos otros beneficios. Emilio dice que sus deudas son de 3 años, ya los cobradores ni le llaman, ya tiene trabajo, pero quiere pagar. ¿Cómo le hace para iniciar el trámite? Lo primero que tienes que hacer, mi estimado Emilio, es sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito. Te metes a la página www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, sacas tu reporte especial en el Buró de Crédito, sencillito y rapidísimo, y ahí te va a decir qué onda. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ay, muchas gracias. Han actualizado mi base de virus. Bueno, dice el infartado que Santander... que Santander lo amenaza con enviarle un despacho jurídico. ¿Qué le puede pasar? Pues nada, los despachos jurídicos no te pueden hacer gran cosa, nada más pueden intentar cobrarte y ya, y eso de manera educada. Si se pasan de listos, nos pasas el dato y los reportamos ante la Condusef, mi estimado el infartado. Emilio, ocupa estar fuera del buró, saca tu reporte y ya de ahí vemos qué onda. Ah, mira, con Lofus ya te llegó el contrato, ya ves, y ya que está totalmente afiliado, se van a comunicar con él, alguno de nosotros. Normalmente no, porque ya se hizo el trámite, pero si deseas que platiquemos contigo, si tienes alguna duda o lo que sea, nos puedes enviar un email ahí a contacto@defensadeldeudor.org y yo me encargo de agendarte una cita para que alguno de nuestros asesores te marque directamente y platique largo y tendido de cualquier duda que tengas, mi estimado Colossus. Lo que pasa es que, mira, tenemos, no sé, cientos de afiliaciones cada semana. Sería complicadísimo, titánico, llamarles a todos ustedes. Pero si alguno de ustedes tiene alguna duda o cualquier cosa, estamos a sus órdenes, por supuesto. Me pregunta Manuel 55 que si se puede reestructurar una deuda con Financiera Independencia, ya que le dicen que vendieron su cartera en un despacho, o con quién checa para liquidar por completo y sin tantos intereses. Híjole, necesitaría más información, Manuel 55. ¿Desde cuándo no pagas y cuánto debes? ¿Tienes avales también? Muy importante. Cars dice que en su buró aparece una cuenta de Secorse. Al parecer es un remanente de un préstamo al banco que ofreció con 5 mil liquidar. Ahora le llaman y quieren 47 mil de una deuda de 18 mil. ¿Con quién se liquida? ¿Quiere que sea con los mismos 4 o 5? No te preocupes, Cars. Nosotros nos encargamos de eso. Y a lo mejor de que no pagues nada más. Es más, mi estimado Cars. Hacemos hasta lo imposible para que eso suceda. Emilio nos dice que sus deudas son de 3 años. Dice que sus deudas son de hace 3 años. Ya dimos respuesta al buen Emilio. Marco 1956, gracias al apoyo y asesoría ha pagado 4 de 6 tarjetas. Una está en el área de negociación, la otra le llegó una carta avisándole que le van a deducir su deuda. ¿Qué debe hacer? Envíanosla de inmediato, mi estimado Marcos 1956. La puedes enviar a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y con muchísimo gusto, mi estimadísimo Marcos, checamos si es cierto que están deduciendo tu deuda y en base a eso vemos la estrategia a seguir. Jaime, nuestra dirección en las oficinas, en nuestras nuevas y flamantes oficinas de defensa del deudor, Avenida Xola, número 1902, Colonia Narvarte, código postal 03020, la delegación es Benito Juárez, ahí le faltó a mi amigo Jaime, delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal. Teléfonos 5594-5491, 5594-5453 y 5594-5514, con 5 líneas disponibles para todos ustedes. Y si se meten a Google Maps, Maps y teclean Defensa del Deudor o www.defensadeldeudor.org, les va a dar la dirección exactísima con un mapa muy bonito y todo el asunto para que puedan visitarlos. Evelyn, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Rayo McQueen, ¿por qué no tiene el letrero de defensa del deudor en Xola 1902? Porque para poner esta casa donde estamos rentando nosotros, es una casa que se considera patrimonio de la Ciudad de México. por la arquitectura, por el diseño, por lo que ustedes gusten y manden. No podemos poner ningún letrero sin autorización expresísima de la delegación. Es más, esa casa no se puede pintar de ningún otro color sin la autorización de la delegación. Les dijimos, oigan, ¿podemos poner un letrero? No, no, no se puede. Tienen que pedir autorización de la delegación y va a ser un verdadero guateque porque este tipo de construcciones no lo permite tan fácilmente porque se tiene que cuidar su estética. Si ustedes entran a nuestras oficinas, tenemos un candelabro padrísimo de cristal en el lobby. Los acabados en los techos, no se imaginan qué acabados tan maravillosos. Está increíble la casa. De la época de Don Porfirio ha de ser esa casa porque está padrísima. Pero sí, desafortunadamente no se le puede ni poner un letrerito sin la autorización expresa de la delegación y de Lina, de ese tamaño. Por eso no podemos tener letreros, pero ahí está, en Google Maps, si ustedes se meten a Google, ahí está la foto, es una casa azul inconfundible, inconfundible, que de ahora en adelante es el cuartel general de las oficinas de la defensa del deudor. Y ahí nos pueden visitar. A nosotros nos gustaría poner un letrero porque la gente que va pasando se daría cuenta que estamos ahí. Pero desafortunadamente, por esta situación que les comento, no nos lo permiten. Quizás más adelante habría que ver, ¿no? Pero en lo personal a mí no me gustaría porque se podría ver fea la casa. Y es que sería un letrero permanente, no es como la manta de la persona que nos rentó, que ya la quitó, porque nada más estaba ahí en lo que se rentaba, ¿no? Nos dice Palemón que me mandará un correo para saber qué día me pasa a saludar. Claro que sí, amigo, por supuesto. Nos vamos allá al Sambors a tomarnos un café. Toshiro dice que dejó de pagar a Coppel un préstamo de 13 mil pesos, del cual solo pagó 3 mil. Hace 7 meses le enviaron un citatorio para que pague los 10 mil. Si no, lo turnan con un juez para que pague. ¿Qué puede hacer? Pues nada, Coppel no te va a mandar a ningún juez. Se va a esperar para poder negociar. ¿Qué debes hacer, Toshiro? Estabilizar tu economía. Ya que esté bien estable, te pones a ahorrar. Te juntas unos 10 mil pesos, y los ofertas para liquidar tu deuda. Te garantizo que no va a haber demanda, por lo menos, así fácil, en año y medio. Por lo menos año y medio yo te garantizo que nadie te va a demandar. Esas cartitas de citatorio, de embargo precautorio, guárdalas, Toshiro, guárdalas porque las vamos a necesitar para una exposición artística padrísima en uno de los museos más importantes de la Ciudad de México. Le vas a poder tapar tus datos personales, por supuesto, para que no te vayamos a balconear. Y ahí va a estar expuesta y nos vas a ayudar muchísimo a denunciar toda esta clase de abusos por parte de los despachos de cobranza. Nada más dejen, eso sí, el nombre del acreedor y todas las sarta de sandeces que les dicen esa carta. Nada más borren su nombre, su número de cuenta, algún otro dato personal, si viene su dirección, teléfono o algo. Todo eso bórrenlo. Y nos mandan la cartita, de esas hasta fosforescentes que luego les llegan, y las vamos a poner ahí en el museo y se van a ver preciosas. Y esa exposición, si funciona como esperamos que funcione, Se va a ir a España. ¿Sí? Se va a ir a España, se va a ir a Nueva York, se va a ir muy probablemente a Londres. O sea que vamos a estar por distintas partes del mundo exhibiendo estos cobradorzuchos que se pasan de listos. ¿Por qué? Porque con eso le metemos presión hasta internacional al asunto. Y con eso se le mete presión a los políticos. Y entonces cuando los políticos tienen presión es cuando impulsan las leyes, si no, no impulsan nada. Así que vamos a hacer un poquito de presión, porque ya es justo. Ya nos toca a nosotros, y defensa del deudor es el que se va a encargar de hacer esa presión. Ustedes no tienen de qué preocuparse absolutamente de nada. Su información no nos la tienen que enviar. Tapan sus datos. La piedrita es una piedrita común y corriente. De las cartas tapan sus datos. De las llamadas los vamos a editar para que no salgan sus nombres al aire. Y con eso, miren, van a ver nomás qué maravilla. Dice Evelyn que se pregunta si Banco Azteca puede acudir con un notario a embargarla. No. ¿Un notario para qué? El notario da fe pública, pero el que te debe de embargar es un actuario, dirás, de Banco Azteca. Mira, un notario no tiene por qué venir a embargarme. La única persona con autoridad suficiente para venir a embargarme sería un actuario. Un actuario es un enviado del juzgado, maestro, ¿entiende? El juez le dice al actuario: señor actuario, vaya y notifique a esta persona que hay un proceso judicial en su contra y aquí está la orden de embargo. Llega el actuario, te notifica de este proceso judicial y te embarga. ¿Pero el notario qué? Los notarios hacen otras cosas completamente diferentes. Mi estimada Evelyn, que no te asusten con cuentos chinos tan chafas. Puma 2012 dice que después de qué tiempo el banco empieza a hacer grandes descuentos. Aproximadamente al octavo mes, mi estimado Puma 2012. Más o menos al octavo mes. Eso sí, por favor, chequen la tabla de riesgos de demandas que tenemos aquí en el foro. Porque no es lo mismo deber 19 mil pesos, donde no existe riesgo alguno de demanda, a deber 50, 60, 70 mil, donde se va incrementando el riesgo a un proceso judicial, y ahí sí vale la pena diseñar una estrategia acorde a esta situación. Ryan McQueen dice que en Banamex dicen que el sistema no puede registrar su número que le da de defensa del deudor. No entiendo. Ah, no, ya entendí, mi estimado Ryan McQueen. No den el número de nuestras oficinas. Los números de nuestras oficinas son para atenderlos a ustedes. Si ustedes dan el número de nuestras oficinas a los cobradores, al rato todos los cobradores nos van a estar hablando de esos números y nunca se van a poder comunicar. Si ahorita les cuesta trabajo comunicarse con nosotros, mucho menos lo van a poder hacer si los despachos de cobranza están llamando. Tenemos líneas específicas para esto, denominadas CENET. Si ustedes desean una de estas líneas, con mucho gusto se las podemos proporcionar. Les mandamos un equipo para que puedan bloquear electrónicamente las llamadas de los despachos de cobranza. Ya no van a poder llamarles. Ustedes, antes de bloquearlos, les dan el número del CENET. Les dicen, yo no te voy a poder contestar en este número. Llámame a este otro. Y le cuelgan y lo bloquean. El cobrador, por más que insista, chille y haga muinas, a su número ya nunca más. No le va a quedar más remedio que llamarnos a nosotros, y nosotros con mucho gusto lo vamos a atender. Rafa Cancún dice, sobre el equipo de bloqueo de llamadas, ¿cómo lo adquiere? Gracias. Necesitas enviar un email, mi estimado Rafa Cancún, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org, donde solicites el equipo, y con muchísimo gusto iniciamos el trámite para enviártelo. Ya con eso te olvidas de las llamadas de cobranza para siempre. Es una maravilla. Hemos entregado ya muchísimos de estos equipos y todas las personas a las que se los hemos enviado están súper contentas, porque nada más descuelgan la bocina una vez, es el cobrador. Ah, ¿sabes qué, cobrador? Ya no te voy a atender en este número, te voy a dar otro. No, que tengo que atender en ese, lo voy a cambiar, ya no te voy a atender aquí. Tómalo o déjalo. El cobrador a regañadientes lo va a apuntar porque no le queda más remedio. Obviamente va a decir, se me hace que este me está cotorreando, no lo va a cambiar. Bueno, cuelgan y después ya nada más, sin sencillísimo, bloquean el número del cobrador. Y adiós a las llamadas de cobranza. El cobrador jamás se va a poder volver a comunicar con ustedes. ¿Qué va a hacer el cobrador? Llamarnos a nosotros. No le queda de otra, no hay más alternativa. Nos va a llamar a nosotros y nosotros con mucho gusto lo vamos a atender. Y los vamos a mantener al tanto a todos ustedes de algún descuento muy bueno para que liquiden su deuda. O si el cobrador nos ofrece alguna cosa interesante. De todo eso les vamos a informar y así no se pierde el contacto, ¿me entienden? Se mantiene permanentemente. Nos dice mi estimado Pegasus, que es afiliado, por supuesto. ¿A dónde manda un correo para avisar que ya liquidó una de sus deudas, mi estimado Pegasus? Pon un post ahí en el foro para que la comunidad se entere también de que sí se puede salir de deudas. Ahí, y solicita tu medallita, por supuesto. Ya liquidé mi deuda y solicito mi medallita. Nos explicas brevemente en el post cómo le hiciste, qué deuda fue, cuánto pagaste, y con mucho gusto te ponemos tu medallita, mi estimado Pegasus. Muchísimas felicidades, me da un gusto impresionante. Josefa, Banorte le dio un crédito y ha estado pagando un seguro de desempleo. Desgraciadamente se quedó sin trabajo y no quieren hacer valer ese seguro. ¿Qué puede hacer? Ir a la Conducef, Josefa, y meter tu queja directamente con ellos. Colossus dice que no le ha llegado. Ah, caray, no, que ya te había llegado. Bueno, si no te ha llegado, envíame rápidamente un email a contacto, y ahorita acabando el programa checo el motivo, razón o circunstancia por qué no te ha llegado. contacto@defensadeldeudor.org, que yo estoy seguro que ya envié uno tuyo. No creo que se haya traspapelado dos veces. Pero pues mándalo, a ver. Ahorita te lo soluciono, no te preocupes. Dice Pegasus que ya sacó su reporte en el buró de crédito en octubre. ¿Tiene que esperar hasta octubre de este año para que le salga gratuito? Sí. Es una vez al año, mi estimado Pegasus. Emilio, gracias por la asesoría. No tienes nada que agradecer. En cuanto tenga el reporte, se pone en contacto con nosotros. Claro que sí. María está en Monterrey, Nuevo León. Tiene un crédito de liquidez con garantía hipotecaria. ¿Puede afiliarse? Necesitaríamos saber más detalles, mi estimada María. Aquí sí te voy a pedir que te comuniques a nuestras oficinas para que uno de nuestros ejecutivos te valore. Y si es el caso, te afilies a Defensa del Deudor. Me dice afiliado que cómo se afilia con nosotros. Digo infartado, que cómo se afilia con nosotros. Es muy sencillo. Envías tu solicitud. Te voy a dar el correo electrónico. Es afiliaciones, con C de casa, afiliaciones@defensadeldeudor.org, afiliaciones@defensadeldeudor.org. Ahí mandas tu correito solicitando la afiliación. Nosotros, a vuelta de correo, te vamos a pedir la información que necesitamos, y si todo está en orden y tu solicitud es aprobada, te mandamos tu contrato para que te puedas afiliar y listo, mi estimado infartado. Es bastante sencillo y ya contarás con toda nuestra protección legal. Que para que vean, miren, hoy nos puede entrevistar Televisa con la señorita Irlanda Maya, para que vean el tamaño de movimiento social que tenemos para el noticiero más visto en el horario de la comida, el noticiario de la señora Paola Rojas a las 3 en Foro TV. Ningún otro noticiero en toda la televisión mexicana se ve más que ese. Ahí va a pasar nuestro reportaje. Chéquenlo, les va a gustar. Va a ser cortito, ¿eh? No esperen un reportaje como los otros que hemos tenido de 10, 15, 20 minutos, no. Esta es una cápsula. Espero que esté interesante, y si les resulta interesante, exprésenlo en la página de Televisa para que nos inviten más y salgamos más seguido y podamos brindarle más información a muchísimas más personas. Me pregunta Beriux, que ya solo está esperando su contrato para por fin ser afiliada. Ya llegó tu correo, ese sí estoy seguro. Pero ahorita que nos escucha le quedó una duda. Si tiene que esperar 3 meses para empezar a negociar, entonces su contrato debe ser mayor ese periodo, ¿cierto? Si, por ejemplo, tú te afilias hoy y mañana el banco te está haciendo una oferta directamente mediante carta convenio para que liquides tu deuda, a partir de ese momento que no tengas los 3 meses de afiliada, podemos negociar. La cláusula de los 3 meses funciona si, por ejemplo, tú solicitas la negociación, que nos digas, oiga, defensa del deudor, quiero negociar mi deuda. Ya tengo mis 3 meses, podemos negociarla. Todavía no tengo mis 3 meses, no podemos negociarla. Pero si tú te afiliaste hoy y mañana te llega una invitación del banco para liquidar, ahí sí te podemos ayudar muchísimo, porque es el banco el que se está acercando para negociar. Pumas Steelers, ¿cómo estás, amigo? Josefa, Banorte le dio un crédito y ha estado pagando un seguro de desempleo. Ya le dio respuesta a Josefa. Pobre pero cumplido, dice, pobre pero cumplido, como todos los que estamos aquí. Desea saber qué significa eso de la cuenta que uno la pasa en Hacienda como incobrable y por qué no entran las promociones de los bancos. Porque los bancos nada más tienen derecho a descontar el 2%, que quede muy claro esto, solamente tienen derecho a descontar el 2% de su cartera vencida bajo ese sistema. Es decir, que de cada 100 deudas que tiene el banco en cartera vencida, solamente puede elegir dos de estas 100 deudas para deducirlas mediante este sistema. No se pueden deducir todas, no puede decir 10, 20, 100, 50, todas. No puede. La ley lo dice muy claramente, solamente el 2% del total de su cartera vencida puede manejarse bajo el sistema de deducción fiscal. Dice Beriux que aunque tiene varias tarjetas de crédito, solo puede pagar por lo pronto una. Quizá a finales de año pueda pagar otra. Entonces volverá a inscribirse 3 meses antes y los meses posteriores mientras llegan a negociación. Pues no, porque tendrías que pagar otros 800 pesos y lo ideal es que te afiles una vez y listo. Te la avientes así todo el tiempo. Dice, pobre pero cumplido, dicen que es algo que como lo pasa en Hacienda como deducible, pero no sabe qué significa eso. Significa efectivamente que el banco lo puede deducir como pérdida, pero solamente el 2% de su cartera vencida total. Repito, por ejemplo, de cada 100 deudas, solamente 2 de estas 100 deudas podrían manejarse bajo ese concepto de deducción fiscal. Las otras 98 no se puede, las tiene que cobrar, demandar, vender o a ver qué les hace. Salud 34, tengan cuidado con una bola de mentirosos de RCC, Custom Service SC, no cumple lo que dicen, en especial con las cuentas de Liverpool. Tengan cuidado, no nada más con estos mentirosos de RCC, Custom Service SC, que están con Liverpool, no nada más con ellos. Tengan cuidado con todos los despachos de cobranza que no quieran enviar una carta de convenio perfectamente bien elaborada, que se las quieran condicionar, que les digan que paguen primero y que luego ya se las mandan, que les digan que con la llamada basta y sobra. Desconfíen de toda esa gente, es pura mentira, nada más los quieren robar. De la gente que les manda cartas convenio totalmente mal hechas, también desconfíen, no vale la pena que se arriesguen. Dice Alfredo que vía SMS le ofrece 65% de descuento. ¿Qué opinamos? Ya te dije, sin carta convenio no hay pago, ¿no? Así de sencillo. Dile, órale, pues, me interesa. Mándame mi carta convenio para que mis representantes legales de defensa del deudor le echen un ojo y ellos me dirán si sirve, si no sirve, si tu oferta es buena o no. A ver qué pasa, mi estimado Alfredo. Beriux nos dice que le debe a HSBC aproximadamente 60 mil, pero lo raro es que nunca ha estado en el reporte del Buró de Crédito en los primeros 3 años donde estuvo pagando cada mes. Ahora debe desde el 2009, sigue sin aparecer. ¿Qué será? Pues a lo mejor la traspapelaron, Beriux, pero no te confías, a lo mejor ya la vendieron. Y ya no aparecen, ya que se venden, al siguiente año ya no aparecen. Regia 47, que si vuelve a dar, me dice que si vuelvo a dar el correo para la afiliación, claro que sí, contacto, así como contacto común y corriente, contacto@defensadeldeudor.org, ahí me pueden mandar su solicitud también, y a afiliaciones con C de casa, afiliaciones@defensadeldeudor.org. Han llegado muchísimos emails solicitando afiliaciones y solicitando negociaciones y Qué increíble, muchísimas gracias por su preferencia. Ya más de 8 millones de visitas a nuestro sitio web en solo 3 años. Dice Ugol, que tiene una tarjeta de crédito y nunca ha quedado mal en 10 años, pero quiere cancelarla ya porque ya no la necesita. ¿Qué tiene que hacer para que no le salgan después con que le faltó pagar algo? Tienes que ir directamente al banco con muchísima paciencia, con muchísima seguridad y mantenerte súper firme en tu solicitud de que no te vas a ir de ahí si no te cancelan la recanija tarjeta y que te entreguen tu cancelación por escrito, mi estimado Hugo. Meriux, dice, creo que ya entendí mejor. ¿Prefieres seguir afiliada? Pues si de casualidad llega alguna super oferta y ya tienes dinero, la negociación será más fácil. Claro, y si te demandan en el Inter, a ver, supongamos que dices, bueno, me voy a afiliar, hago mi negociación y me salgo, y me espero para volverme a afiliar. Pero ¿qué tal que en el Inter te demandan, 8 meses te demandan? Pues no te vamos a poder defender. Esa es la ventaja del desafío. También, o nada más las negociaciones, las promociones, la defensa legal, son un montón de cosas por las que vale la pena estar afiliados. Estimado gente, ya puso el correo electrónico afiliaciones, de verdad, muchísimas gracias, amigo. Gaba dice que tiene una deuda de 44 mil pesos con Bancomer. No ha querido hacer nada porque su nómina se la pagan por el mismo banco y ya ha tenido problemas de que a la China el banco se cobra cualquier cosa. ¿Se puede hacer algo evitando que estén agarrando dinero que no les corresponde? Desafortunadamente, legalmente, de momento no. Por eso estamos buscando el apoyo de todos ustedes mediante acción social, que no les vamos a pedir que marchen, ni mucho menos que cerremos calles, nada de esas tonterías, ¿no? Tenemos unos proyectos muy padres con el apoyo de un arquitecto que también es artista plástico, el señor Arturo Ortiz Struck. Él nos está ayudando con proyectos interesantísimos para meter ya presión, que los bancos se den cuenta en realidad del descontento social que hay en estos momentos, sobre todo con ellos, por las tasas de interés tan altísimas que cobran, el cobra lo chino, las llamadas a sus trabajos tratando de cobrarles, etcétera. Queremos hacer muchísimas cosas para que se impulsen estas reformas, mi estimada Gaba, y que ya no les puedan cobrar así, porque no es justo, de verdad, ¿no? Pero ahora sí necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Preparen su piedrita para que nos la envíen por correo. Allá en nuestras oficinas de Xola, desde ya nos la pueden enviar su cartita. Allá a nuestras oficinas en Xola, 1902, Colonia Narvarte, código postal 03020. Ahí nos envían su piedrita y nosotros, en representación suya, la vamos a ir a poner ahí en el montonzote de piedras que queremos poner enfrente de Banco de México. A nombre de Defensa del Deudor, de la enorme comunidad que forma Defensa del Deudor, para demostrar de una manera pacífica, artística y totalmente original el descontento de la gente. Eso, las cartas que les envían amenazándolos, que las vamos a poner en un museo de los más importantes aquí en la Ciudad de México, el MUAC. Ahí las vamos a pegar en una pared de corcho gigantesca. Por supuesto, siempre vamos a invitar a los medios. Bueno, les comentaba que vamos a invitar a los medios de comunicación, por supuesto, para estos proyectos que tenemos. Y el último es mediante la radio. ¿Qué mejor manera de difundir esas llamadas de cobranza tan arbitrarias que mediante programas de radio? Me dice Pegasus que si tenemos los podcasts, claro que sí, mi estimado Pegasus, él me se encarga de esto. Puma 2012 dice que si debe 65 mil a Banamex con intereses a la fecha, su deuda inicial era de 34 mil. Le han estado los de un despacho, pero no ofrece ninguna negociación atractiva. ¿Qué hace? Desafortunadamente no hay mucho que hacer más que seguir esperando. Si eres afiliado o afiliada a Puma 2012, nosotros te ayudamos con tus negociaciones y en menos de lo que te imaginas las podremos liquidar. Colossus, estamos a tus órdenes, por supuesto. Aiton C dice que qué tal, le debe a HSBC en tarjetas de crédito 4,000 pesos y le están hable y hable cada hora a su casa. ¿Cómo le hace para quitarse esas llamadas? Tenemos un servicio, mi estimado Aiton C, mediante el cual nosotros te enviamos hasta el lugar de la República donde te encuentres un dispositivo electrónico. Con ese dispositivo telefónico electrónico, lo que va a hacer es bloquear esas llamadas, vas a contestar, es el cobrador, te dice que pagues, le dices, mire cobrador, yo ya voy a dar de baja este número, pero le voy a dar otro donde lo voy a poder atender. Y le das el número del CNET, el número que nosotros te proporcionamos. Todo simple y sencillamente, el cobrador lo va a apuntar, tú cuelgas. El cobrador obviamente no te va a creer, va a querer llamar nuevamente a tu número. Pero ¿qué va a pasar? Que al momento de que cuelgues, vas a bloquear ese número. Con un botoncito, pum, bloqueas el número. Ya no te va a poder llamar el cobrador, nos va a tener que llamar a nosotros. Y te quitas de encima esas molestísimas llamadas, mi estimado. Ayrton C es un servicio más exclusivo, totalmente exclusivo de Defensa del Deudor. Dice certero que cuál es la mejor forma de negociar con Liverpool. Esperar, vamos a esperar un tiempo y se va a poder negociar perfectamente con esa tienda. Es un hueso duro de roer, pero al final siempre se logra un muy buen descuento con ellos. Pegasus, desafortunadamente, esa es la chamba de los call centers. Él trabajó en uno y son muy negreros con los empleados. Los tienen llamada tras llamada, es mejor contratar el CNET. Pues sí, así ya con eso se quitan ese problema de manera permanente y súper efectiva. Gaba, tal vez no entendió, entonces el adeudo que tiene, no hay forma de lograr un convenio sin que el banco se cobre su nómina. Desafortunadamente sí, Gaba, no hay manera, ¿eh? Hay que solicitar, ve Gaba, recursos humanos y pídeles que te cambien a otro banco porque tienes un conflicto con el banco de acuerdo a unos cargos que no estás reconociendo, con el banco donde te están depositando para que te paguen en algún otro banco mientras. Nos pregunta Gaba que si se afilia con nosotros hay posibilidad alguna de evitar que le descuenten. Nosotros como tus representantes legales podemos hablar directamente con tu patrón o a recursos humanos y solicitar que te paguen por otro medio. Eso sí lo podemos hacer, por supuesto. Puma 2012 dice que si por 65 mil pesos Banamex la puede embargar, claro que sí, sin ningún problema. Te puede demandar a partir de 21 mil pesos. Es más, te puede embargar por 5 mil. Pero ya por 5 mil pesos no le conviene. Vamos a ver, ya los últimos del día, porque ya me tengo que despedir. Adrián Pesh Quijano necesita ayuda. Lo que pasa es que tiene un patrocinio y quiere saber si la cuenta que quiere solventar entra del mismo, dentro del mismo contrato que le enviamos el año pasado de parte de Defensa del Deudor. La cuenta es de un coche que desafortunadamente no puede seguir pagando y que quiere ya salir del problema. Desafortunadamente, con lo que se refiere a créditos hipotecarios y automotrices, no aplica el patrocinio, Adrián. Pero te podemos ayudar en caso de que te demanden para que no pierdas tu unidad. Mi estimadísimo Adrián es un afiliado patrocinado a Defensa del Deudor. Y bueno, ahora sí yo me tengo que despedir de todos ustedes. Para mí ha sido un verdadero placer el estar en su compañía el día de hoy. Yo los espero por aquí el día, ¿qué día es hoy? ¿Lunes? Mañana martes, sí, mañana martes a las 9 de la noche. Mañana martes a las 9 de la noche, una emisión nocturna de su programa de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Defensa del Deudor. No lo olviden, por favor, vayan juntando sus piedritas para que nos las envíen por correo para este proyecto tan sensacional. Sus cartas de los despachos de cobranza, ya ven que desde hace 2 años se las estamos pidiendo que las guarden. Ya las vamos a necesitar finalmente. Ténganlas a la mano para que nos las envíen, por favor. Tapen sus datos personales, muy importante, y nos envían por correo su cartita allá a nuestras oficinas de Xola, 1902, Colonia Narvarte, código postal 03020, para que las metamos en este proyecto. Y si alguno de ustedes quiere grabar las llamadas de los despachos de cobranza cuando son groseros, amenazantes, irritantes, intimidadores, grábenlas, por favor, graben esas llamadas porque las vamos a pasar en la radio. Graben esas llamadas porque van a pasar en el radio. Obviamente vamos a editar sus nombres y todos los datos personales de ustedes para que no los puedan identificar. Y así vamos a ponerles un estate quieto terrible a estas personas porque vamos a demostrar, y ahora sí, definitivamente, sin censura, el acoso del que son víctimas todos ustedes. ¿Qué opinarían que van escuchando la radio en su coche? Una canción muy buena, así bastante, bastante llegadora, de esas que les gustan, y de pronto se corta abruptamente. Suena un timbre telellamada de un cobrador hacia un deudor donde le dice hasta lo que no. Con eso vamos a comenzar a demostrar definitivamente que el acoso es real, que es mentira lo que dice esa gente, que no es cierto, que el acoso telefónico ya no existe. Con eso vamos a demostrar que las cartas de los despachos de cobranza siguen aparentando ser procesos judiciales, que dicen cosas totalmente irreales e incoherentes. Y con eso también vamos a demostrar que ya estamos hartos, que queremos quitarnos ese peso de encima de la banca. Me despido, cuídense muchísimo, les mando un abrazo. Yol, me quedo en WhatsApp, ¿te parece? Tengo el WhatsApp encendido, por ahí podemos platicar si tú gustas y así lo deseas. Y bueno, los espero por aquí mañana martes, 9 de la noche, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Muchísimas gracias, Helmi, por todo, un abrazo y hasta mañana martes, 9 de la noche.